las y los profesionales de la salud que abordan a cada una de las familias de los casos confirmados, de los lazos estrechos. El objetivo es reducir al máximo la circulación dentro del barrio y que empiece a disminuir la tasa de contagios y de esa forma lograr efectivamente poder poder garantizar que todas y todos tengan la atención sanitaria que necesitan. En Visita a Ti se desarrolló una obra que contrató María Eugenia Vidal, que es el de las canillas comunitarias, que lo hemos charlado con Itatí Tedeschi, ¿no? Que es referente barrial, y decía, es como caminar 40 años para atrás, porque en realidad lo que hay que hacer es que se logre que el agua llegue a todos los puntos del barrio. Y a la vez también ha habido un acto de lanzamiento de una obra que se pueda terminar de AISA, como para que se pueda, bueno, también urbanizar el barrio. ¿Todos estos debates están también en el medio de la pandemia, Juan? Sí, por supuesto. De hecho, tanto en Villa Azul como en Villa Itatí, como en todos los barrios populares, en el marco de la pandemia se ha visibilizado de cara a todo el país el cuadro de desigualdad que hay y la necesidad de urbanizar los asentamientos, las villas y los barrios populares. Ya se firmó un compromiso de la intendenta Mayra Mendoza, Jorge Ferraresi, los organismos nacionales para comenzar a urbanizar Villa Azul. Acá en Villa Itatí, el Organismo Provincial de Integración Sociourbana, junto con AISA, están elaborando los planes para poder garantizar el acceso a las obras, para que haya acceso al agua en todas las viviendas, en contraste con esto que vos mencionabas de las canillas comunitarias, que además son lugares que en el marco de la pandemia generan concentraciones de personas, que es justamente lo que hay que tratar de evitar, ¿no? Y que cada familia pueda tener en su vivienda el agua que necesite para poder higienizarse, para poder tomar, básicamente. ¿Y cómo están haciendo eso? Sabes que hace dos semanas estuvimos en Itatí y AISA había armado un operativo donde le entregaban un bidón de 5 litros de lavandina y 5 litros de agua, y ese día había sido muy criticado por las organizaciones porque habían generado un traslado de la gente a la plaza para buscar esos bidones. ¿Cómo están resolviendo esto? ¿Se ha corregido esa situación? Sí, ahora lo que estamos haciendo es directamente coordinando con las organizaciones y como gobierno ir a asistir a las familias directamente a sus casas. Es decir, a las familias que necesitan agua nos elevan el pedido, porque tenemos promotores de salud, profesionales de salud, personal del ministerio, personal del municipio y junto con las organizaciones recorriendo casa por casa de las familias que tienen que estar aisladas, y en los casos en los que nos solicitan les acercamos directamente tanto el agua como la lavandina, como los alimentos, como los medicamentos, los pañales. Bien. Directamente a la vivienda. Una pregunta también, si le llevas alimentos, le llevas cómo cocinarlo, ¿no? Acá en Villa 21-24 la crítica a las organizaciones es que le daban un bolsón seco y no le daban verduras, no le daban carne, no le daban... Digo, si vos tenés que hacer el aislamiento, lo tenés que hacer con todos los elementos para poder estar. Sí, totalmente. Y en Villa Azul, por ejemplo, lo primero que se hizo fue garantizar el bolsón de 31 kilos de alimentos secos y elementos de higiene. En una segunda etapa se garantizó una distribución de 25.000 kilos de verduras en coordinación con la UTT. Sí. Y luego de eso garantizamos en dos fines de semana distintos la entrega de 12 toneladas de carne, tanto de roast beef como de pollo, a todas las familias que lo necesitaran. Y acá en Villa Itatí estamos articulando de la misma forma. Primero garantizando el bolsón de alimentos secos, el módulo de alimentos secos. Luego de eso, las verduras que ya se están entregando el día de hoy. Y en los próximos días, las carnes para todas las familias que se tengan que quedar en su vivienda. Y además también, la diferencia que hay entre Itatí y Azul es que Itatí no está cerrado. Y hay familias que tienen ciertos ingresos, el ingreso familiar de emergencia, la asignación universal por hijo o el propio sueldo. Entonces se articula para que otros vecinos que no tienen que guardar estricto aislamiento domiciliario porque no son lazos estrechos o familiares, les hagan las compras, o incluso los distintos promotores les hagan las compras de las cosas que necesitan para quedarse en la casa. El debate hoy en el AMBA está en lo que hace la ciudad y lo que hace la provincia, de cómo la Reta ha flexibilizado. ¿Cómo ves esa situación? Mal. Vimos el otro día la imagen de muchísima gente circulando en la ciudad de Buenos Aires, justo en el momento donde estamos entrando. Hoy en día estamos en el peor momento hasta ahora de desarrollo de la pandemia, sobre todo en el AMBA. Lo dijo Alberto Fernández el otro día de forma muy clara: por la situación que tenemos, incluso habría que pensar en retroceder a la fase 1. Por lo cual, si nos relajamos, podemos entrar en una catástrofe, y eso es lo que tenemos que evitar, y por eso tenemos que tener muchísima conciencia de la necesidad de respetar con muchísima fuerza el aislamiento social preventivo y obligatorio, que es la única forma que tenemos de reducir la velocidad de la propagación del virus. Es fundamental que garanticemos eso, y es justamente lo que estamos haciendo acá en Villa Itatí. Con muchísimas compañeras y compañeros estamos 3 veces por día yendo a recorrer las casas de los familiares de los confirmados. Los casos confirmados se trasladan todos a centros de aislamiento donde tienen toda la atención que necesitan y sus familiares tienen toda la asistencia que necesitan para poder quedarse en la casa, y 3 veces por día los visitamos y hacemos una detección con el personal de salud sobre todos los lazos estrechos, un estricto seguimiento como para reducir al máximo la circulación. Incluso también ayer tuvimos reuniones con los representantes de las distintas organizaciones que agrupan cartoneros y carreros acá en Villa Itatí para poder conversar cómo garantizarles la asistencia que necesiten para también poder quedarse en sus viviendas y no salir a circular. Es decir, estamos instrumentando todas las medidas para que el aislamiento se cumpla a rajatabla, y cuando vemos lo que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, la verdad que nos alarma y nos parece importante que, como dijo Alberto, haya una discusión con el gobierno de la ciudad como para que esa situación no se repita y podamos efectivamente tomarnos en serio el combate contra el coronavirus en el peor momento que estamos teniendo ahora. Uh-huh. En el día de ayer, provincia de Buenos Aires tuvo 621 contagios detectados y 521 en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, y esto parece progresar, ¿no? Así que sí, vos pensás que, digamos, es el debate que está habiendo hoy en las altas esferas del gobierno. Totalmente, y de hecho el número total en la provincia de Buenos Aires ya superó los 10.000 casos. El informe del día del día 11 de junio es que tenemos 10.211 confirmados, sí, en la provincia de Buenos Aires, por lo cual... Y en Ciudad de Buenos Aires 12.487. Es fuerte, ¿no?, que la Ciudad de Buenos Aires, con muchos menos habitantes, somos 3 millones versus 17 millones y tiene más casos detectados. Y se flexibiliza y se vayan a correr. Claro, aparte pensaba, el otro día un medio de comunicación publicaba en tapa como dato positivo que 1 de cada 4 testeados en la ciudad den positivo. Eso es un dato muy negativo, significa una tasa de positividad de 25%. Pensá que acá en Villa Itatí tenemos una tasa de positividad del 28% y eso ya nos alarma y nos hace generar un despliegue organizativo, operativo como gobierno y junto con las organizaciones muy grande para poder empezar a reducir esa tasa del 28%. Bueno, imagínate si en toda la ciudad la tasa es del 25%. Sí, la situación es para preocuparse, para ocuparse y para tomar medidas acordes. Ahora, Juan, te pregunto, ahora ya no como Ministerio de Desarrollo, sino como militante, porque este virus lo trajeron los ricos y está matando sobre todo a los pobres. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Como descripción de la realidad, ¿no? Sí, y a las personas mayores, y particularmente a las personas mayores que tienen enfermedades persistentes, producto de haber vivido muchísimos años en condiciones de vulnerabilidad, claro, sin la atención que se necesita, por lo cual ha puesto de manifiesto la desigualdad, ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar cada vez con mayor fuerza el cuidado a las personas mayores. Por eso yo creo que es importante destacar el hecho de que hoy en día hay un gobierno presente que le garantiza los medicamentos gratuitos a las personas mayores, a los adultos mayores, más en un contexto de pandemia. Eso es fundamental, es importantísimo. Y lo que estamos viendo en los barrios populares, la tarea pendiente que tenemos, que es la urbanización, y la urbanización coordinada y desarrollándola en común con las organizaciones. Yo te quiero decir algo, acá en Villa Itatí y acá en Quilmes hay una consigna que es: el virus no es culpa de nadie, no es responsabilidad de nadie, pero enfrentarlo y cuidarnos es la responsabilidad de todos, y es a través de la organización colectiva, de la organización. Ahora, quería ir a esa pregunta, digamos, porque estamos de acuerdo con que tenemos que lograr un bienestar colectivo, y es la discusión de la pospandemia que el presidente mismo dice, bueno, hay una hoja en blanco para construir como sociedad. Ahora, el tema es la economía. Y aquí el impuesto a la riqueza no llegó a debatirse, como que quedó en el camino. Ahora el tema Vicentín, hay toda una cantidad de sectores mediáticos sobre todo, ¿no?, y de minorías que dicen no se le ocurra avanzar como Estado. ¿Qué opinión tenés? Finalmente te pregunto sobre este debate público que hay de la pospandemia y el rol del Estado en la economía. No, me parece que ha quedado claro la necesidad que haya